La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de este nuevo año 2023. Estamos arrancando enero en Oral y Público y hemos trabajado intensamente en programas especiales para este enero en los que no vamos a tener juicios en vivo, pero por supuesto tenemos un montón de material que nos ha quedado afuera y en el año 2022, y también tenemos algunas cosas que queremos recuperar de la historia. Eso es lo que va a pasar en la jornada de hoy. Justamente queremos recuperar el testimonio en el juicio a las juntas de Víctor Basterra. ¿Por qué? Bueno, porque el estreno de la película Argentina 1985 dejó para muchos de nosotros y nosotras que conocíamos a Víctor un sabor amargo por el rol en el que aparece en la película, que es como poco claro y que quizás utilizan su historia para dar cuenta de algunas cosas que efectivamente sucedieron en el juicio de las juntas, como por ejemplo que tanto las defensas como los jueces maltrataran a las víctimas y hasta los hicieran pasar por colaboradores y lo dejaran escrito en la sentencia. Ese fue el caso de Víctor, pero la verdad es que tantos años después, reducir su testimonio, el testimonio más largo del juicio a las juntas, más de 5 horas, reducirlo a ese momento, todo bien con que sea un recurso cinematográfico, pero nos ha parecido injusto y nos ha dejado con cierto dolor. Obviamente no vamos a llegar a tanta gente a través de Oral y Público para que escuchen el testimonio de Víctor. Vamos a ver cómo su valentía también se hizo pública en ese momento, ¿no? Si uno compara el testimonio de Víctor con el testimonio de otros y otras sobrevivientes, se va a notar claramente que el tipo fue un poquito más allá que lo que iban los demás y las demás. Como decía, no demos más vueltas y entremos a aquella jornada del 22 de julio de 1985, en la que Víctor Basterra entra a la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, se sienta ante los jueces. Le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional. Y cuenta la verdad. Le prevengo que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado en el Código Penal con 1 mes a 4 años de prisión, y si es en una causa criminal en perjuicio del imputado, con 1 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Diga su nombre y apellido. Víctor Melchor Basterra. Edad: 40 años. Estado civil: casado. Ocupación: obrero gráfico. Para quienes vienen viendo los juicios en vivo, notarán ese cambio clarísimo que hay en el tono, ¿no? Ese tono castrense que tenían. Eran los jueces de la democracia, pero tenían un tono castrense, tenían un tono militar para preguntar, ¿no? Como un tono más que formal, violento, diría yo. El testimonio de Víctor comienza contando el tiempo en el que estuvo privado de su libertad, pero ya comienza a hacer esas salvedades que él hacía. ¿Fue usted privado de su libertad? Así es. ¿En qué fecha? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. Relate en qué circunstancias fue privado, se consideró privado de su libertad en el lapso comprendido entre el 2 de diciembre del 83 y agosto del 84. Recibía periódicas visitas en mi domicilio de un subprefecto de la Prefectura Nacional de Argentina de nombre Jorge Manuel Díaz Smith, el que en reiteradas oportunidades me amenazó y incluso me dijo de que había un organismo en el edificio Libertad a cargo de un capitán Scheller. Él me dijo que estaba un tal Mariano, pero yo lo conocía como Scheller. ¿Él dijo representar ese organismo y ejercer una suerte de libertad vigilada respecto de usted en ese lapso? Exactamente, señor. ¿Y qué otro señalamiento tuvo esa libertad vigilada? Bueno, era esa, permanentemente ese tipo de control, que no me moviera de mi casa, que estaba a disposición de ellos. ¿Fue objeto de seguimiento? Tengo entendido que sí. ¿Cuántas visitas recibió? Y recibí que personalmente, o sea, que me encontraron, sí, en mi domicilio, 5 o 6 visitas. O sea, una vez por mes más o menos, pero tengo entendido que habían ido en otras oportunidades también por vecinos. ¿En qué lugar? En José C. Paz. ¿En qué calle? En la calle Paunero 3902. ¿En agosto cesaron completamente esas visitas? Exactamente, en agosto cesaron completamente esas visitas. ¿Hubo algún motivo determinante de ello? Se me ocurre que sí, porque el 28 de agosto, creo que es el 28 de agosto del 84, inicio querella contra los integrantes de ese grupo secuestrador en el juzgado 30 del doctor Cardinali, y se hace también una conferencia de prensa denunciando el hecho. Quienes preguntan hasta acá son los jueces de la Cámara que llevaron adelante ese juicio. Víctor les contó también cómo fue su secuestro. El 10 de agosto de 1979 entraban por los techos de casas vecinas un grupo... Un grupo de 4 personas armadas. Yo estaba convaleciente de una operación de hernia y me apuntaron con sus armas. ¿En qué lugar era esto? Perdón. Esto ocurría en la calle Tuyú 1244 de Valentín Alsina. Estas personas me amenazaron con armas. En el interior de la casa, yo estaba en un patio. En el interior de la casa estaba mi señora, Dora Laura Cioane, y que estaban con mi hijita de 2 meses y 10 días, María Eva Basterra. ¿Cómo vestían estas personas? De civil. ¿Invocaron alguna autoridad? Venían diciendo que estaban persiguiendo a unos ladrones. Entraron, yo sentí ladrar muy fuerte un perrito que teníamos y pregunté qué pasaba, decía así una pregunta, ¿qué pasa, Olaf? Ese era el nombre del perro, y aparecieron estas 4 personas por la terraza apuntándome. Bajaron ahí me empujaron contra una pared, me pusieron esposas con las manos atrás. Mi señora vino, que estaba en el interior de la casa, y también la esposaron. ¿Dijeron pertenecer a alguna fuerza armada o de seguridad? No, en absoluto. ¿Exhibieron alguna orden de detención o allanamiento escrita? No, solamente venían armados y en actitud así muy agresiva. Luego a mi señora le permitieron que se cambiara y la hicieron salir por la puerta de entrada. Conmigo se quedó un grupo de dos personas, yo estaba esposado atrás, que comenzaron a golpearme. Cuando yo les dije que estaba recién operado, me golpeaban más en la zona inguinal derecha. Me golpeaban con puños y con a patadas. Luego de un rato de estar así golpeándome, me sacaron de la casa, me permitieron también, me hicieron vestir, me sacaron de la casa. Me dijeron de que no hiciera ningún movimiento raro, estaba un coche esperando afuera. Me introdujeron en la parte de atrás y... ¿Qué automóvil era? Me parece que era un Ford Falcon, pero no tengo una seguridad cierta. ¿No tenía ningún signo distintivo? No, en absoluto, no. Era un coche civil, un coche... ¿Qué pasó con su mujer y con su hijita? A mi mujer y a mi hija se la llevaron. ¿Usted vio cuando se la llevaban? Sí. ¿En qué vehículo se la llevaron? No vi cuando la subieron, vi cuando la sacaban por la puerta. Posteriormente, al llegar a un cierto lugar, cerca de la avenida Humaitá, que queda la calle Humaitá, cerca hay una fábrica que se llama Galileo Argentina, me tiraron así tirado al piso... y me cubrieron con un sobre todo. Siguieron andando y, dado un trayecto, me pusieron una capucha. Y así viajamos un rato bastante largo. Así contó Basterra su ingreso a la ESMA. Llegamos a un lugar que yo en ese momento no podía identificar. Y abrieron una puerta de metal. Me bajaron a empujones una escalera de dos tramos y escuché que decían: este va a la huevera. ¿En el interín el automóvil había traspuesto alguna puerta? No sabría decirle, pero seguramente sí, porque posteriormente el reconocimiento que yo hice del lugar, ¿no? ¿Pudo identificar este lugar con posterioridad? Posteriormente, sí. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. Luego de escuchar eso de que este va a la huevera, me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa, me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Eso era permanente. La primera vez que Víctor nos contó de la huevera, del lugar donde se realizaban las torturas en el sótano de la ESMA y que estaba tapizado, por decirlo de algún modo, con recipientes de maples de huevos para evitar que el sonido reverberara y saliera hacia afuera. Me corrió un frío porque sobre finales de los 80, más o menos unos años después de que Víctor y tantos otros dieran testimonio, empecé mi recorrido periodístico en radios zonales, en radios locales, en una época en la que los estudios de esas radios, por falta de capacidad financiera, en lugar de estar tapizados con los elementos que se usan para tal fin, tenían los maples de huevo. Y esa imagen de aquellos inicios esperanzadores, de recorrer un camino que a mí me daba esperanzas, se me puso como la otra cara del espejo de un hombre que en lugares tapizados de la misma manera sufrió lo que sufrió, a tal punto que lo torturaron durante 20 horas seguidas, en las que tuvo 2 paros cardíacos. En esa permanente tortura, me preguntaban sobrenombres y también quiénes eran los responsables de una revista que yo tenía en mi casa que se llamaba Campana de Palo. Era una revista que se editaba en La Plata. Yo también tenía en mi casa, tenía un mimeógrafo. Entonces me preguntaban si los volantes los hacía yo, si todas esas una serie de preguntas, ¿no? Que versaban sobre mi actividad. Yo era activista gremial del peronismo de base. Seguían preguntándome, esto se prolongó mucho tiempo realmente. Tuve un paro cardíaco y me atendió una persona que luego reconocí como un detenido que había ahí. ¿Algún otro facultativo lo atendió con motivo de ese paro cardíaco? En ese momento, en ese paro cardíaco, me atendió esta persona, me auscultó, me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que, dada mi condición, podían seguir efectuando la tortura. Me golpeaban con palos en el estómago, unos palos blancos que tenían. Yo alcanzaba a verlos porque se me levantaba un poco la capucha. Posteriormente tengo otro paro cardíaco. Y me atiende otro médico. Ese sí, posteriormente lo reconocí como un médico naval. Era un teniente de navío, capitán de corbeta, de apellido Capdevila. Le decían Tommy. Este señor dijo que había que ser más prudente porque yo estaba en muy mal estado. A todo esto ya eran como era a la mañana, ya, o sea, prácticamente habían sido 20 horas de tortura continua. Había una radio permanentemente prendida en el exterior, yo sentía en el exterior, cuando dejaban la puerta abierta, escuchaba a veces la hora. A las 3 de la mañana habrá sido uno y a las 7, 8 de la mañana habrá sido la otra. El otro paro cardíaco. En ese interín habían traído a mi señora para que yo les accediera a que les dijera lo que ellos buscaban. Tenía una parte del rostro morado y me dijo. ¿Le hicieron sacar la capucha a usted para que la viera? Exactamente, me hicieron vestir, sentar en la cama donde estaba, me dijeron levantó un brazo, yo estaba muy, muy entumecido y apenas si podía levantar el brazo. Levanta la pierna y mi señora estaba sentada delante mío. Entonces yo vi que había sido torturada también. ¿Qué signos vio en ella de que había sido torturada? Y había sido golpeada. Posteriormente ella me dijo que había sido picañada. Yo había sentido gritos. Y también estaba mi niñita. ¿Estaba allí delante también? No la trajeron, pero ellos me decían que me iban a poner a mi hija en el pecho mientras me daban máquina. Estamos escuchando el testimonio de Víctor Basterra en el juicio a las juntas. Ha trabajado intensamente para intentar resumir en una hora de radio más de 5 horas de testimonio ante los jueces de la Cámara Federal. Paulo Jacobe estuvo a full durante las últimas semanas para organizar de alguna manera este testimonio en un formato de una hora. Basterra se refirió también a la caída de su grupo de militancia. Y aquí hay también una particularidad en cuanto a muchas veces Víctor nos contó que en el juicio a las juntas en general no se decía que se pertenecía a las organizaciones guerrilleras porque todavía estaba el peligro de una judicialización porque no habían pasado los años de prescripción de posibles delitos que se les quisieran endilgar en ese periodo inicial del retorno democrático. Bueno, la caída de su grupo de militancia por Basterra el 22 de julio del 85. ¿Te integraba un grupo que se reunía? Sí, éramos un grupo de obreros que nos veníamos de antes relacionándonos y charlábamos sobre la realidad de nuestras fábricas y ver la forma de llevar adelante algún tipo de... ¿Quiénes lo integraban ese grupo? Mencione alguno. Sí, lo integraba Juan Carlos Sansorena, lo integraba un muchacho que se llamaba Bordolino, una chica que se llamaba La Nena, lo integraba Nora Irene Wolfson, lo integraba... Éramos 5 o 6 nada más. ¿Ese grupo fue con posterioridad detenido? Así es. ¿En qué circunstancias? Tiene que ver con lo que yo estoy relatando. Cuando la llevan a mi mujer, comienzan a torturarme de nuevo, ya que yo no accedo. Y una de las características que ponían era que era permanente. Me hacían abrir la mano y me colocaban la picana ahí. Inmediatamente la mano se cierra y ellos se iban y me dejaban ahí con la picana en la mano, y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos. Entonces era realmente terrible. Pasado todo ese tiempo, me sube un Pablo, que era una especie de función, ese nombre Pablo, que eran los, supervisores de los guardias de ahí del centro de detención. El día domingo, o sea, el día después, yo no había podido tomar agua debido a la acción de la picana. Y había sido... estaba ahí tirado en ese lugar. Me llevan nuevamente abajo, me bajan nuevamente y me preguntan por una cita. Yo niego que existiera esa cita, pero contaban con elementos de que esa cita iba a ser llevada a cabo, que era donde nos íbamos a encontrar estos compañeros. Y me llevaron al lugar que era en Galicia y Pavón de Lanús, de Avellaneda. Ahí detuvieron a Juan Carlos Sansorena, a La Nena, a Bordolino. Y había otro muchacho que fue detenido en mi casa, que se llamaba, le decían el Negrito. ¿En la misma salida detuvieron también a esta última persona? También a esta persona, sí, porque formaba parte del grupo, nos reuníamos para charlar. O sea que usted fue sacado en dos oportunidades en ese primer momento de la escuela de mecánica. Exactamente. ¿En qué suerte corrieron estos señores? Perdón. Ansorena, La Nena, Bordolino y Negrito. No entendí la pregunta. ¿Qué suerte corrieron? Bueno, Bordolino y La Nena fueron liberadas pocas horas después. ¿Sabe si los torturaron? Tengo entendido que sí. Ahí era permanente la tortura. ¿Usted no lo vio directamente o lo oyó? No. ¿Y con Negrito? Y el Negrito estuvo 10 días más o menos, habrá estado en la parte de Capucha. Él lo vi, alcancé. No, 15 días habrá estado. Lo liberaron también. Juan Carlos Sansorena está desaparecido. ¿Fue torturado Juan Carlos Sansorena? Sí, fue torturado. Era una metodología permanente la tortura ahí. No fue tan habitual en ese juicio que las personas que habían sido sometidas a torturas contaran también cómo bajo esas torturas habían tenido que dar algún nombre o cantar alguna cita. Basterra lo hizo con la misma convicción, por lo menos hacia afuera, después lo que a él le pasaba internamente con ese tema, seguramente con todo lo que sufrió después por exponerlo, por haberlo expuesto en el juicio de las juntas de la manera en la que acabamos de escuchar, probablemente le jugara de otra manera, pero su convicción de que había estado bajo tortura, habían estado todos y todas bajo tortura y por lo tanto lo que hubieran podido hacer en esa circunstancia era atribuible a la tortura y a nada más que a la tortura, es que lo escuchamos contar esto casi en el mismo tono que todo lo anterior, ¿no? Y hasta parecía con la misma tranquilidad. Pero por supuesto era algo que le dolía y que le dolía mucho. Y el tipo se sentó ahí con toda la desconfianza que le generaba la justicia en aquel momento, contó toda la verdad, lo único que no dijo fue esto de que el grupo era integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas, y se murió contando lo mismo, las mismas cosas, la misma verdad que les dijo a los jueces en aquel momento, con la diferencia de que en ese momento, en ese 1985, era difícil saber qué iba a pasar con lo que él dijera. De hecho, lo que pasó fue que para los jueces de este juicio, Basterra terminó su cautiverio, tremendo es esto, en 1981, y que los dos años entre el 81 y el 83 que regresó a la ESMA, pero ya con las salidas en las que fue sacando las fotografías, de las que todavía no hablamos, pero por supuesto vamos a hablar, lo vamos a escuchar hablar a él, que volvió por propia voluntad, dice la sentencia de este juicio. Un error grosero que por suerte la justicia modificó en los juicios posteriores de la mega causa ESMA, ¿no? Y ratificó que Basterra estuvo secuestrado, como él lo aclaró en el segundo audio que escuchamos, hasta 1984, cuando lo seguían visitando en su casa Díaz Smith, aquel que le dijo la última vez que lo visitó: no te hagas el pelotudo porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Basta mirar nuestra realidad para saber que efectivamente Díaz Smith tenía razón. ¿Cuáles fueron los motivos del secuestro? Los motivos de mi detención fundamentalmente era que yo era un opositor, fundamentalmente. Era un activista gremial y que estaba... Usted dijo peronismo de base, ¿en qué consistía esa actividad? Era una actividad que apuntaba a organizarnos los trabajadores, no era violenta, era más que nada de conciencia, o sea, de trabajar organizándonos, buscando una vida mejor. ¿Qué actividad laboral desplegaba usted en ese momento? Yo era obrero gráfico en un taller de valores bancarios, de la Llenas, eso se llamaba, en la calle Antesana, en la capital. ¿Y dentro de esa actividad que desarrollaba tenía alguna función directriz en alguna organización, en algún gremio? No, éramos bien de base nosotros. Vos te das cuenta, ¿no? El sentido de las preguntas iba a que si pertenecían a una organización guerrillera, a una organización armada, era entendible que le pasara lo que le pasó, era justificado que le pasara lo que le pasó. Todo lo que había relatado ya Basterra pendía de un hilo, si era tomado como delito o si era justificable, de acuerdo a lo que él dijera sobre su militancia. Eso fue el juicio a las juntas también, ¿no? Conviene tener en claro que todo lo que se dijo durante este año después de la proyección de la película y todo lo que se resaltó en positivo de ese juicio, pero esto que estamos escuchando y algunas cosas más que vamos a escuchar también fueron parte del juicio a las juntas. Y el tono, ¿no? El tono de las preguntas, el tono en el que son formuladas, más allá del contenido, cuando uno lo, insisto con esto, yo sé que ya lo dije, pero quiero insistir con esto, cuando uno lo compara con el trato que hoy los jueces y las juezas les dan a las víctimas, asumiéndolas desde el comienzo del juicio como víctimas, ¿no? Aquí le hablaron de su supuesto secuestro en la primera pregunta que le hicieron. Uno entiende que pasó mucho, que pasaron muchos años, pero también hay una posición política ahí de estos jueces que quedaba expuesta en aquel momento, más allá que después quisieran hacerse notar más por el lado del progresismo. Bueno, en un instante vamos a regresar. Cuando lo hagamos, vamos a seguir escuchando. Todo el programa de hoy es el testimonio de Víctor Basterra. Es un cachito así de ese testimonio de más de 5 horas, reducido por Paulo Giacobbe, a resumido por Paulo Giacobbe, para este programa de radio, el primero del año 2023. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Alguna vez en este programa Víctor Basterra nos contó lo que le pasaba con la venta de su casa, que tenía que ver con los delitos que sucedían en la ESMA, que tenían que ver con ventas fraguadas, también firmas obligadas bajo tortura de ventas que no eran voluntarias, y de cómo le había costado asumir que también debía pelear por esa recuperación patrimonial, pero que en el contexto de todo lo que había para contar de lo que pasaba en la ESMA, en el contexto de todo por lo que había que pelear justicia alrededor de lo que había pasado en la ESMA, le daba cierta molestia, quizás culpa, pelear por una propiedad, ¿no? Así contó cómo fue la venta, entre comillas, de la casa Basterra en el juicio de las juntas. ¿Su madre fue objeto de algún delito contra su propiedad? Sí, mi madre fue obligada a firmar una, como si hubiera vendido la casa donde vivíamos, en la calle Tuyú 1244, por el suboficial de prefectura, José Antonio Adic. A instancias del capitán Dunda. ¿Pudo determinar usted en qué escribanía se instrumentó esa maniobra? No, mi madre me comentó que había sido en el centro, pero ella es una persona que es muy grande, es una persona grande, y no pudo establecer dónde. ¿La posesión de la propiedad la perdió también su madre? Sí. Ella, como si hubiera vendido la casa, no percibió, por supuesto, un solo centavo. La casa estaba a nombre de ella. ¿No pudo establecer con posterioridad usted o su madre quién fue el adquirente? Posteriormente, en el juzgado 30, vi que era una persona, no recuerdo bien el apellido, es un apellido español, de origen español, el adquirente. Esa maniobra respondía a según lo que pudo apreciar usted, a directivas generales en la Escuela de Mecánica, o era una maniobra personal de las personas que usted mencionó? Claro, tengo entendido que era una práctica bastante habitual en el procedimiento de estos individuos, y que supongo que pasaría a engrosar las arcas del grupo de tareas, pero me quedó siempre la impresión de que era una maniobra de estas dos personas, de Dunda y Asik. En aquel momento se pensaba que Dunda Tiegel se llamaba Dunda, por eso vas a escuchar esa referencia a Dunda. En realidad es Adolfo Dunda Tiegel, que está siendo juzgado en la actualidad como partícipe del secuestro y de la supresión de identidad, de la apropiación de su propia sobrina, Victoria Dunda, que, bueno, acaba de renunciar a su cargo en el gobierno al frente del INADI. Las preguntas de las defensas puntualmente sobre este tema de la venta de la casa. Si en la operación de venta de la casa en la que intervino su madre, de la casa de la calle Tuyú, ¿puede contestar? Él tuvo alguna intervención, es decir, ¿quién le explicó el problema a su madre? Era la casa de la calle Tuyú. Sí, la casa de la calle Tuyú. ¿Qué intervención le ocupa usted? El suboficial José Antonio Asik, o Juan Antonio Asik, junto con el teniente Dunda, me dijeron: esta casa hay que venderla. Y yo no estaba en condiciones de decir no. Esto va a facilitar las cosas, así que hay que venderla. Me lo dijeron diciéndome que no le diga nada a nadie. Por eso a mí siempre me quedó la duda. Me llevaron en un vehículo, esto era en julio, creo que era julio del 80, en un vehículo donde estaba viviendo mi madre, en la localidad de Muñiz, y ahí con esta persona delante, Asik, Juan Antonio Asik, que le explicó las cosas a mi madre. Entonces mi madre, por supuesto, accedió porque veía la posibilidad de mi liberación. Y así se realizó la operación. Doctor Goldaracena. Si la casa era de su madre. Esto ya está respondido. No, señor presidente. Está respondido que la madre tuvo que firmar, lo cual me hace suponer que estaría a nombre de su madre. Yo le pregunto si... Dijo que estaba a nombre de ella. Pero puede ser que no sea de ella, pese a estar a nombre de ella. La pregunta es si estaba a nombre de la madre y era de la madre, o estaba a nombre de la madre y era del declarante, o estaba a nombre de la madre y era del declarante. ¿Me puede explicar la pertinencia de la pregunta, doctor? La pertinencia, señor presidente. ¿Hay alguna simulación detrás de esto? Es lo que quiero saber, señor presidente. Si no puedo hacer la pregunta, no puedo enterarme si había alguna... simulación. No al lugar, doctor, se sale del orden normal de las cosas. Señor presidente, el testigo está denunciando que se obligó a la madre del testigo, que no tenía ninguna relación directa con el problema, a vender una casa. Me parece que tiene relación... No tenía otra relación directa que tener al hijo detenido, doctor. Por eso mismo, señor presidente. No al lugar, doctor. El problema, ¿no? Hablan de el problema. Y también, importante, en aquel momento a las personas secuestradas se las denominaba detenidas, ¿no? Tenía a su hijo detenido, bueno, a punto tal que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos tomó esa palabra allí. Yo creo que si hoy tuviera que formarse la ED, no utilizarían la palabra detenidos, más allá de que son detenidos desaparecidos, y seguramente hablarían en otros términos. En aquel momento todavía se hablaba de personas detenidas. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Basterra y vamos a pasar al tramo que tiene que ver con el trabajo esclavo y, bueno, y a partir del trabajo esclavo, esa tarea heroica de ir sacando las fotografías. Después de haber pasado toda la primera etapa durísima, nos metemos en esta, que no es menos dura, pero que implica el valor supremo de Basterra, que es habérsela jugado ahí adentro un montón de veces y también estar jugándosela aquel 22 de julio de 1985 contando la verdad. El primero de enero, más o menos el 2 de enero, no me bajan a escribir la historia, más o menos durante 3 días. Y de golpe me bajan nuevamente abajo y me dicen que, dada mi condición de gráfico, como una de las formas de acelerar mi libertad, de salvar mi vida, toda una serie de palabras que me dijeron ahí, tenía que fabricar o tenía que, iba a estar asignado en un sector que se llamaba documentación. Yo desconocía que era eso, pero había otro secuestrado ahí que estaba, hacía mucho tiempo que estaba ahí. Entonces él me explicó cómo era el asunto. Era proveer a los integrantes del grupo de tarea de la documentación falsa que ellos necesitaban. Esto se hacía bajo presión bastante firme, ¿no? ¿En qué lugar era esto? Esto era en el sector 4, también en el subsuelo, en un lugar que había una oficina donde había un armario, toda una serie de elementos de mobiliario, donde había documentación, donde había toda una serie de cosas. ¿Tenía alguna designación especial esa oficina? Documentación, el sector documentación era. Porque después fui viendo que había un sector fotografía, había un lugar que le decían la imprenta, que en realidad, según me habían dicho, había funcionado una imprenta ahí. Ahora, en ese momento había muy poca maquinaria, es decir, había un mimeógrafo electrónico y un procesador de stencil. Lo escuchamos ahora a Basterra hablar sobre las salidas periódicas y también dar cuenta de algunos números de teléfono. Periódicamente comienzo a salir, no a salir. Me sacan hasta un determinado lugar y comienzo a ir a visitar a mi familia. ¿En qué fecha es aproximadamente estas nuevas salidas? Bueno, las nuevas salidas, la primera salida se produce a fines de marzo del 80. Después pasa una vez por mes. Esa generalmente. Esta es la que había hecho con Ariel. Está la del 17 de enero. El 17 de enero. Luego, la primera salida que a mí me llevan hasta Constitución, y me llevan un sábado y me dicen que vuelva el domingo. Esto fue en marzo, la primera. La primera en que yo me traslado solo a mi casa. Y periódicamente, una vez por mes o una vez cada 2 meses, también las mismas condiciones. O sea, me dejaban en un determinado lugar, iba a mi casa y volvía, llamaba por teléfono desde la esquina de un bar en Correa y Cabildo, y venía un vehículo y me llevaban de nuevo adentro. ¿A qué número de teléfono llamaba? Llamaba al 701-4418 y 704143 y también 70... ¿Con quién se comunicaba? Disculpe, sí. Termine con ese número. 705959. Esos eran los 3 teléfonos que... ¿Con quién se comunicaba allí? Y ahí había alguien generalmente de guardia. Qué loco, ¿eh? Los teléfonos de memoria, más allá de que era un rasgo de la época, que a la juventud hoy y a nosotros mismos nos resulta imposible recordar un número de teléfono de memoria, esos números de la ESMA marcados en la memoria de Basterra, para realizar estos llamados de control. ¿Cómo fue sacando el material que se constituiría en el histórico informe Basterra? Desde el año 80 yo había empezado a guardar una serie de material, desde negativos hasta fotografías de personal del grupo de tareas. Yo no sabía cómo sacarlo durante el año 80, porque había control para en las salidas. Pero al tener acceso a esa salida, hacía al traslado casi por propia cuenta, comencé a sacarlo en mis ropas, este material. ¿En dónde lo guardaba mientras, hasta tener ocasión de llevarlo al exterior? Casi todo el material lo iba guardando en cajas de material fotosensible, o sea, papel fotográfico, todo ese material fotosensible, película gráfica, lo metía en un sobre y lo iba metiendo ahí. Ahí no tenía acceso las guardias o las personas que iban, porque se velaba el papel. Y en las oportunidades que yo... ¿Lo sacó todo de una vez o en en muchas veces. En muchas veces, porque yo saqué material durante el año 81, 82 y 83. ¿En dónde lo conservó a ese material? Fuera de la Escuela de Mecánica. Sí, fuera de la Escuela de Mecánica. Y en distintos lugares. ¿Puede señalarlos? Sí, un poco en la casa donde yo vivía, en la casa de Luis Viale de José. ¿En La Plata? No, José Cepaz. ¿En José Cepaz? Sí. Y en la casa de gente conocida. Y así se fue generando ese informe maravilloso. ¿Cómo era salir y tener que volver a la ESMA? ¿En qué condiciones obtuvo su libertad? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿En qué condiciones? ¿Usted en qué condiciones? ¿Cuándo salió? ¿En qué fecha? El 2 o 3 de diciembre del 83 me dijeron que se iba a levantar el grupo de tareas, pero que iba a ser asentado en otro lugar, que no me moviera de mi casa, que iba a estar controlado permanentemente y que no hiciera nada, que me buscara un trabajo y que estaba sujeto al arbitrio de ellos. Posteriormente fueron una serie de visitas hasta lo que ya relaté, hasta principios de agosto del 84. En ese interín supe, por intermedio de Díaz Smith, que había una oficina, porque él me lo relató así, estaba todo controlado, de que el grupo de tareas de alguna forma seguía funcionando en una oficina del edificio Libertad, a cargo del capitán Scheller. ¿Hasta qué fecha pernoctaba en la Escuela de Mecánica? Y hasta diciembre del 83. Es decir, no era todos los días que pernoctaba, pero habitualmente lo hacía. Cuando regresemos nos va a quedar un bloquecito más, y en ese bloquecito vamos a escuchar el hostigamiento de las defensas, muy, muy, muy fuerte, muy marcado, muy violento. Bueno, la primera pregunta de la defensa está claramente indicada en el tono y en la utilización de la palabra colaboración en la ESMA por parte de Basterra. ¿A qué obedecían en su caso las visitas que le permitían hacer a su familia? ¿Sabe usted los motivos por los cuales le permitían visitar a su familia? Yo calculo que formaba parte del llamado proceso de recuperación. Era una forma de compensación. ¿Alguien le señaló, de los miembros de la Escuela de Mecánica, que este régimen de visitas estaba inscripto dentro de lo que usted llama proceso de recuperación? Sí, me dijo el capitán D'Imperio en su momento, y luego era una práctica bastante habitual en otros secuestrados que estaban ahí. Doctor Buero. Si esa compensación a que acaba de aludir el testigo puede considerarse como una retribución por la colaboración prestada a ESMA. Puede responder. Quiero dejar claro de que colaboración, la palabra colaboración no entra dentro de mi de mi forma de ser, fundamentalmente con el régimen opresor del proceso de recuperación nacional, de reorganización nacional. Yo fui obligado a prestar mis conocimientos en una tarea que yo perfectamente conocía que era ilegal, o sea, la falsificación de documentos, y era obligado a realizarlas. El tribunal le solicita que no haga calificaciones previas a responder las preguntas, se limite a responderlas. Bien. Doctor Buero. Según los dichos del testigo, todas las personas que estaban detenidas en ESMA estaban obligadas a realizar tareas y a no a todas se les permitió la salida con que se le retribuyó al testigo. Por eso era mi pregunta. Doctor, la palabra retribución sobra y la interpretación es para el alegato y no para las preguntas. Bien, señor presidente. Bueno, más sobre esta cosa de si Basterra era empleado o no de la ESMA. Yo no era empleado de la Escuela de Mecánica del Armado. Un empleado puede decir renuncio y deme la liquidación. Si yo renunciaban, me liquidaban. Doctor, bueno. Si fueron, silencio en la sala. Solicito al personal policial que controle y se individualice algún foco de risa, lo haga saber al tribunal. Si fueron esas las razones por las cuales recién en mayo de 1954 hizo la denuncia ante la CONADEP. ¿Puede repetirme la pregunta, doctor? Sí, esas razones del temor a que ha aludido el testigo fueron las que lo determinaron a hacer la denuncia ante la CONADEP recién en el mes de mayo de 1984. ¿Puede responder? Algo tienen que ver, pero también tienen que ver el ordenamiento de todo el material que yo había ido sacando y que lo tenía en distintos lugares y que tenía que realizar ese ordenamiento para poder hacer que se haga justicia. Hablamos durante este programa varias veces de el tono de las preguntas y de cómo los jueces tenían un rigor con las personas que habían sobrevivido al genocidio, en el que el lugar de víctima no estaba contemplado. Escuchá este segmento. Sí, con José Osvaldo Villaflor, nombre de guerra Goro, y Sebastián Mujica, nombre de guerra Negro Seba, realizó tareas de adoctrinamiento e instrucción en Villa Jardín. ¿Nombre de guerra de dónde, doctor? Ah, no sé, de la guerra de ellos. Usted es el que lo menciona, le pido la fuente. Bueno, no, yo la fuente no se la puedo dar, señor presidente. ¿El origen de la mención? El origen de la mención, tómelo, señor presidente, como en todo caso como un apodo. Yo no le puedo dar el origen de Entonces le pido que mencione solo el apodo sin el calificativo. Repítalo, por favor, doctor Güero. Sí, realizaron con esas personas tareas de adoctrinamiento. Los nombres, por favor, y los alias. José Osvaldo Villaflor, Goro. Sebastián Mujica, Negro Seba. Tareas de adoctrinamiento e instrucción en Villa Jardín. ¿Adoctrinamiento de qué, doctor? De la organización Fuerzas Armadas Peronistas. Con la prevención de que usted tiene derecho a negarse a responder, si considera que alguna pregunta es autoincriminante, puede responder. Yo he pertenecido al peronismo de base. No conozco a esas personas en esas condiciones. Sí puedo hablar de José Osvaldo Villaflor, que estuvimos juntos en el sindicato, en la Federación Gráfica Bonaerense, en el año 73. Luego no he tenido mayores... Él era dirigente gráfico y de ahí lo conozco. Bueno, allí intentando que Víctor pisara el palito, dijera que era integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas y entonces se le iniciara una causa por ser parte de una organización guerrillera. La pregunta, la advertencia del juez acerca del peligro de autoincriminarse hoy se utiliza para los militares que van a declarar como testigos. Fíjate cómo cambiaron las épocas. entre el peronismo de base y Montoneros, ¿alguna confusión, alguna aclaración? El testigo dijo haber militado en el peronismo de base y explicó el sentido de esa expresión a una pregunta del señor presidente. Si recuerda cuándo, ¿desde cuándo militaba en el peronismo de base? Puede responder. Desde el año 73. Doctor. Si de esa época recuerda o sabe que el peronismo de base, según publicaciones de entonces que están agregadas a la causa, se denominaban como una organización de superficie de la organización Montoneros. Con la salvedad que le hice con anterioridad, puede contestar. No. El peronismo de base no estaba vinculado a Montoneros y a las Fuerzas Armadas peronistas. Para cerrar, nos quedamos con alguna reflexión de Víctor. ¿Aprender o morir? Parecía ser la disyuntiva ahí adentro. Sí. Sabía falsificar documentos. No lugar, doctor. Surge del contexto de la declaración. ¿Alguien le enseñó en la escuela de mecánica a falsificar documentos? En la escuela de mecánica, sí. ¿Quién? Lorca y Panizzi. Pero era formada parte de la vida de uno. Aprender o morir. ¿Cuál es la razón por la cual se lo incorpora a ese sector de trabajo de falsificación de documentos al declarante si no sabía hacerlo? Puede responder. Hacía más de 20 años que yo era obrero gráfico. La falsificación de documentos se basa casi exclusivamente en formas de impresión. Y yo era experto en experto, era obrero gráfico. Doctor. Si sus conocimientos de fotografía los adquirió ahí o los tenía con anterioridad. Puede responder. Tenía algunos conocimientos, pero los adquirí con mayor rigurosidad ahí. ¿Quién se los transmitió? Merialdo. Bueno, allí va a estarla contando entonces cómo mejoró su técnica o cómo aprendió directamente la técnica de la falsificación de documentos, que parece que le salía bien, ¿no? Porque el Licio Gelli, el jefe de la propaganda DUE, el clan mafioso, fue detenido con un documento falsificado en la ESMA por Basterra, que decía que él era ciudadano argentino. Lo último, otra dicotomía, miedo versus justicia. Si pese a esa ocasión, a esa coacción permanente, no tuvo miedo de retirar la documentación que ha exhibido ante el tribunal. Puede responder. Miedo siempre tuve, pero mi necesidad de justicia era superior a eso. Un grande. Lo tenía más que claro Basterra, lo que tenía que hacer allí. Por su militancia, por su formación política, por lo que había vivido adentro, por ese mandato que después puso en palabras por parte del Gordo Ardetti, aquel si vos vas a salir, si salís, que no se la lleven de arriba, y no se la llevaron de arriba. Basterra dedicó, más allá de todos los estigmas que se desprendieron de este juicio, dedicó su vida hasta el último minuto a perseguir justicia, persiguiendo a los nietos. Y es por eso nuestro gran héroe en este lío. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público de verano. Va a ser con un programa especial sobre el testimonio, tremendo testimonio, en el juicio Atlético Banco Olimpo de Daniel Mercogliano. Pablo Giacobbe estuvo en la edición. laburo tremendo para poder no quitarle sentido, no cambiarle el sentido a un testimonio de más de 5 horas y dejarlo preparadito para uno de una hora, para un programa de una hora. María Eugenia Otero en la asistencia de producción, siempre se queda trabajando Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevere, nos encontramos de esta manera con este programa especial sobre Víctor Basterra. Comenzamos el año 13 de Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.